Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Un reciente estudio publicado por científicos alemanes ha demostrado que una bacteria localizada en la nariz podría generar un antibiótico natural. Así nos dice Radio Francia Internacional. Un reciente estudio publicado por científicos alemanes ha demostrado que una bacteria localizada en la nariz podría generar un antibiótico natural. La lugdunina, que se encontraría en las fosas nasales, podría generar un compuesto que sería antimicrobiano, es decir, podría eliminar otras bacterias, algunas de ellas resistentes. Este microorganismo serviría para combatir patógenos causantes de infecciones como la neumonía o la meningitis debido a un mecanismo de supervivencia. Jordi Vila, jefe del Departamento de Microbiología del Hospital Clínic de Barcelona, nos explica este fenómeno. Bacterias que están en el organismo humano pueden producir antibióticos que luchan contra otras bacterias y que evitan que otras bacterias puedan colonizar el cuerpo humano. El hecho de que sinteticen estos antibióticos es para competir en un nicho ecológico, en un ecosistema, con otros hongos o con otras bacterias o con otros microorganismos. Este es un mecanismo de alguna manera de defensa de su hábitat frente a otros microorganismos. El descubrimiento de microorganismos con propiedades antibacterianas no es una novedad. Recordemos cuál es el proceso clásico para encontrar antibióticos. Las grandes compañías farmacéuticas que buscaban nuevos antibióticos lo que hacían era iban a buscar zonas remotas, ¿no? Por ejemplo, tierra de la selva amazónica, ¿no? Donde había una riqueza importante en bacterias, en hongos, pensando que allí, en esta riqueza, en esta heterogeneidad de microorganismos, habría microorganismos que para defensa producirían antibióticos, ¿no? Y esta es la vía que se ha utilizado siempre, un extracto de microorganismos de estas tierras lejanas, de estas tierras, de estos ecosistemas, se hacían un filtrado, se medía si tenía actividad antibacteriana, los extractos de estos compuestos, y si era así, se iba a buscar cuál era la molécula que tenía actividad antibacteriana, y por esta vía se han descubierto muchos antibióticos. Sin embargo, la lugdunina supone un logro científico, ya que es la primera vez que se encuentra un antibiótico natural en el organismo humano. No obstante, este no es el único estudio, y la nariz no es la única parte del cuerpo donde podrían encontrarse antibióticos naturales. Jordi Vila. Hay un grupo que está haciendo el mismo tipo de estudio. En lugar de hacerlo en microbiota nasal, lo están haciendo en microbiota intestinal. Creo que este grupo ya su trabajo también lo tienen enviado a publicar y va a salir de aquí uno o dos meses. Lo tendremos un trabajo similar a este, pero descrito en otra bacteria. Y en lugar de ser de la microbiota, bacteria comensal que se le llama, de la nariz o de las fosas nasales, en este caso será del intestino, ¿no? Pues están trabajando un poco en esta idea, la microbiota humana, como fuente de nuevos antibióticos. La lugdunina lucharía sobre todo contra el estafilococo dorado, una bacteria presente en una de cada tres personas y que puede provocar infecciones cutáneas o de las mucosas. Ya que la lugdunina no se encuentra en todos los individuos, los científicos de la Universidad de Tubinga en Alemania ya han anticipado la manera de aplicarlo a las personas afectadas por la bacteria enemiga. Vamos a purificar esta molécula, vamos a darla en forma de crema o en forma tópica en la superficie interna de la nariz para evitar que Staphylococcus aureus, que es el patógeno, colonice, porque estará allí la lugdunina, en esta crema estará la lugdunina y evitará que, como destruirá Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus no podrá colonizar la zona de la nariz y bueno, será una manera de prevenir posibles infecciones por este microorganismo, ¿no? Aunque se conozca la transformación de esta nueva bacteria para convertirse en un medicamento generalizado, este proceso no es inmediato. Jordi Vila explica las diferentes etapas. Este antibiótico, hasta que pueda salir al mercado, si realmente puede salir al mercado, pues pueden pasar 7-8 años. Lo que se ha publicado ahora es lo que denominamos fase de discovery, ¿no? Se ha descubierto un antibiótico, pero luego se tienen que hacer estudios de lo que denominamos fase preclínica, que son todos los estudios en modelo experimental. Y si los estudios preclínicos con modelos animales y la toxicidad es buena, entonces pasas a todo lo que es la fase clínica, la fase en humanos. Y todo ello, todos estos procesos preclínica y clínica, te llevan aproximadamente unos 7-8 años, antes no lo puedes sacar al mercado. Este descubrimiento supone también un gran avance porque la nueva bacteria podría luchar contra bacterias resistentes a los antibióticos, lo que supone un problema de salud a escala global. Cualquier fuente donde tú encuentres microorganismos que producen antibióticos y puedas llegar a caracterizar estos antibióticos es muy bienvenida, ¿no? Debido a la problemática que todos conocemos de la escasez de nuevos antibióticos que tenemos hoy en día en el mercado, ¿no? Y la necesidad de disponer de ellos porque cada día tenemos más bacterias resistentes a los antibióticos actuales. Es una carrera entre el descubrimiento de nuevos antibióticos y el desarrollo de la resistencia por parte de las bacterias. Según el economista británico Jim O'Neill, de aquí a 2050, la resistencia de algunas bacterias a los antibióticos podría ocasionar hasta 10 millones de víctimas anuales. Iba de la paz vestida. La guerra la desnudó, la atrás envejeció. Ay, que se le va la vida. Iba vestida de vida. Poco a poco se enfermó, hasta se desertizó. Quedó así la tierra herida. Le estamos tejiendo un chal con hebras que cada uno va tomando de su historia, de canto, sueño y memoria. Le estamos tejiendo un chal y va de la paz vestida. La guerra la desnudó, la tierra se envejeció, aunque se le va la vida. Y va vestida de vida, poco a poco se enfermó, hasta se desertizó, quedó así la tierra herida. Vengan a tejer, hermanos, hay muchísimo que hacer. Toda vieja madre tierra, ya no hay tiempo que perder. Y aquí me canto de verdad, vengan a tejer, hermanos, que de vestida de vida. De amor, que de mentira de fuego, que le entregue. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Tomado por mujeres en cinta, el antiepiléptico causaría malformaciones, defectos del desarrollo y autismo en niños. Es producido desde 1967 por el laboratorio Sanofi. Autoridades sanitarias francesas conocen los riesgos desde los años 80, pero han hecho poco por informar sus riesgos al público. ¿Qué tal? Más de 10.000 mujeres embarazadas tomaron el medicamento conocido como Depakine, producido por el laboratorio Sanofi entre los años 2007 y 2014, a pesar de que ya se conocían los riesgos que este produciría en los recién nacidos, informa el semanario satírico y de investigación Le Canard Echae. De acuerdo con esta publicación, la ministra de Salud francesa, Marisol Touraine, recibió un informe completo de la Agencia Nacional de Seguridad de los Medicamentos y los Productos de Salud a mediados de julio. Este documento explica el semanario se estaría manteniendo oculto al público en general. Se calcula que los hijos de las mujeres que tomaron Depakine, el 10% sufriría de malformaciones y que hasta el 40% nacería con problemas para el desarrollo. Las víctimas se contarían entonces por miles, dice Le Canard. Contrariamente a lo que se ha afirmado, el estudio realizado por la ANSM y la Caja Nacional de Salud no se ha ocultado a las familias, afirma, sin embargo, un comunicado del Ministerio de Salud. La Asociación de Víctimas había alertado en 2014 de los peligros del Depak, como se lo conoce comúnmente. En febrero del 2016, la Inspección General de Asuntos Sociales denunció la inercia de las autoridades sanitarias francesas y Sanofi frente a los riesgos del antiepiléptico y sus derivados, que entre el 2006 y 2014 habrían resultado de entre 425 y 450 malformaciones en nacimientos de acuerdo a sus estudios. Miembros del equipo de la ministra Touraine dijeron al Canard que una primera parte del estudio ha sido comunicada al ministerio a mediados de julio. El estudio completo será entregado muy pronto. Esto, sin embargo, no es cierto. De acuerdo con el semanario, al estudio ya está completo, pues sus resultados son alarmantes. La intención de ocultar la información es evidente. En vez de aprovechar el sopor del verano, la ministra prefirió posponer la tarea. La decisión fue tomada el 22 de julio durante una reunión con el patrón de la Agencia de Medicamentos, la Dirección General de Salud, afirma el experto. Este medicamento, hecho a base de valproato, empezó a venderse en el mundo en 1967. El nombre de Depakine, como un fármaco de amplio espectro para tratar la enfermedad tan variada como los trastornos bipolares, la epilepsia y también la migraña. Desde los años 80 ya se conocían los riesgos a la salud notificados en el Vival, la Biblia Roja de los médicos. Pero la alerta era tan solo de prevenir a su médico en caso de embarazo. Los primeros estudios científicos aparecieron en los años 90, pero lejos de prevenir evitando el uso del fármaco, se decidió esperar a tener resultados más concretos. No llegarían sino hasta el 2006. Aún así, los pacientes no fueron informados de los peligros. Recién en 2010, el prospecto del medicamento indicaba los riesgos para la salud del feto, para el desarrollo del niño y la posibilidad del autismo. Y las autoridades sanitarias, ni hablar del Sanofi. Siguieron, sin embargo, inertes hasta diciembre del 2014, cuando lanzaron una alerta y en mayo del 2015 decretaron la obligación de que las pacientes de edad de gestación firmen un consentimiento asumiendo los riesgos del uso de este medicamento. Ante esto, la ministra Touraine ha anunciado la creación de un fondo de indemnización para las víctimas. Summertime.